Bueno, ahora sí, declaración oficial. No sé qué tan bien están dando la llamada que estamos haciendo para grabar este programa, pero así va a andar todo el programa porque estoy bajando el Elite Dangerous y no voy a parar de bajar ese juego, ¿ok? Queda on the record. Perfecto. Yo termino de grabar con vos y me mudo al fucking espacio. Y nos vemos en Disney. Buenas, buenas, ¿qué tal, gente? Estamos acá en Spreadshot News Podcast número 120, la docena centenaria, ponele. Estoy con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Estoy mal, estoy muy enojado y estoy muy ofendido con Capcom porque es una empresa de mierda y la voy a romper a patadas porque no puede ser lo que hicieron. Y mira, me calenté y voy a aclamar el primer objection de todo este nuevo ciclo de podcast. Bien. Y la concha de su madre, Capcom, y forros del orto. No puedo creer que hayan sacado el DMC nuevo ese de mierda en versión, entre comillas, HD, en 1080p, 60fps, diciendo la cosa nueva super genial que tiene es que tenés manual lock. Es estúpido y es inaudito. No puedo creer que vayan a vender ese juego de nuevo. Y encima, para colmo, a mitad de año van a sacar de vuelta el Devil May Cry 4, entre comillas, de vuelta en HD. Y le van a poner a Virgil, porque sí, vamos a ponerle algo para que la gente justifique la compra de este juego que va a ser... ¡Ah! Me enerva, boludo. Eso, nada, listo, ya está, terminé. Hola, bueno, ¿qué y tal? Ese fue el primer objection oficial de Fresh News y sí. Espero que les haya gustado. Bueno, tenemos también hoy a Martín con nosotros. ¿Cómo estás, Martín Escurra? Bien, bien, bien. Estoy muy emocionado porque por fin voy a tener el nuevo Devil May Cry con Autolock, con manual lock, así. Y 60 frames en la consola. ¿Sí? Va a estar buenísimo, boludo. Yo no puedo esperar. Voy a comprar 3 solo para poderse regalar uno a mi hermana que no tiene consola. Qué bueno. Puedes regalarle uno a Maxi también. Claro. Te voy a regalar sobre uno todo a cada para uno. Play 4 que todavía no tiene. Exacto. Pero bueno. Bueno, genial. Me alegra que estés contento. Yo creo que hoy me olvidé de presentarme. Nicolás Villegas Palermo. Mucho gusto para todos. Al habla. Sí, señor. Y bueno, estoy acá en vez de estar viviendo en el espacio, que es donde yo quería estar hoy, porque es el día en el que sale el Elite Dangerous. Pero bueno, estamos grabando el día martes porque la vida, y cuando termine me mudaré al espacio. Está perfecto. Sí, señor. Así que alguien creo que tiene un celular todavía andando. La puta que los parió. Sí. ¿Eras vos? Bueno, no sé. Yo los quiero igual. Vamos a arrancar con comentarios de la gente, que sí. Después tenemos algo que mencionar al respecto, pero bueno, pudimos rescatar comentarios que fueron perdidos en el limbo. Y tenemos, por ejemplo, que el señor Noid Hunter, amigo mío de la vida, comenta que lo del Smash que te briquea la consola es una vergüenza. Cuando él era pibe, una consola era Master Race porque le enchufabas el cartucho y salía andando. Hasta tenían mejor hardware que la PC en algunos casos. Y hoy una consola es básicamente una PC, pero chota, cerrada y con juegos caros. Sí. Es una opinión bastante adecue a los tiempos modernos en los que vivimos, ¿no? Picante, pero verdad. Sí, señor. Bien, Fran Melatini dice, buenísimo el programa, así en super caps y con signo de admiración al final. Y dice que Nico estaba anhelando una cama y una almohada en el episodio anterior, aparentemente eso era cierto. Sí, sí, asiento con la cabeza. Le encantaron las noticias, le dieron ganas de jugar al Far Cry 3 de nuevo y quiere que yo le grabe un audio diciendo Metal Gear, así lo pone de tono de mensaje. Y por último nos agradece por alegrarle la vuelta a casa después de haber tenido un día súper jodido en el laburo y nos rebanca. Nosotros también te bancamos y esperamos, nos alegra que te hayamos alegrado justamente el retorno a casa después de un día de mierda. Bien. Después, Martín, ¿querés contarnos lo que dice Manu Galíndez? Y bueno, dale, parece muy bien. Nos cuenta que jugó This War of Mine todo el finde, uh-huh. Y que se encontró con que últimamente los indies tienen más que hacer, tienden más a hacer experiencias interactivas. También sí. Busca apelar a la emoción para poder promocionarse como algo novedoso y lograr exposición. y sobre este mismo juego, dice que lo hace sentir como el orto, pero no puede parar de jugarlo. Bien. Que tiene mecánicas simples, intuitivas. La supervivencia de los personajes y la situación en la que se da la guerra cree que son factores determinantes. Y nos pregunta si lo jugamos y qué opinamos del juego. Y copia el mensaje. Yo no lo jugué. No, yo todavía tampoco. ¿Vos sabés, lo conocés, Martín, o no tenés idea? La verdad que no tuve la oportunidad de jugarlo. De hecho, no conocía nada del juego. Bueno, el juego, para quien no sabe y para vos, Martín, es básicamente un manager de una casa de refugiados en una guerra. Está basado en un conflicto en... creo que es los Balcanes o Siria o algo por el estilo. Sí. Que es pseudo contemporáneo, digamos. Es es basado en edad moderna, digamos. Edad moderna actual, no edad moderna de Age of Empires 2. En la cual básicamente hay como un conflicto armado y vos tenés que salir a buscar comida a la noche y tenés que ver cómo construirte mejores muebles y cosas para poder sobrevivir y que la moral de tu gente esté alta, ¿no? Es como una especie de Sims medio súper depresivo y loco, pero dicen que está muy bueno. Después preguntó un par de cosas más. Acá. Sí, dice, ¿qué opinamos del mensaje que deja el juego? Y como devs, más específicamente a Nico y en este caso también a Martín, ¿por qué no? Si harían un juego así. El mensaje del juego no lo sé porque no lo jugué. Sí, por supuesto. Pero me parece copado que se trate de comunicar la guerra desde otro punto de vista, la verdad. Porque es como ir y matar gente es ya un poco repetitivo. Sí, estamos mal acostumbrados a ese tipo de cosas. Sí, y la realidad es que hace mucho que me están agarrando así como... mucho más los juegos de management y de tácticas y de estrategia. Y me fascina cuando se usan para encarar cosas nuevas. Creo que mencioné en un podcast uno que están en desarrollo ahora, que es de una compañía de comercio en el espacio, por ejemplo. Sí. Entonces son cosas que me interesan a nivel... el no ser un juego específicamente bélico, aunque esté en un conflicto bélico, y que sean más cerebrales y no tan de apretar botones rápido con él. No sé qué opinas vos, Martín. Y mira, por lo poco que pude saber del juego, por lo que me estás contando, la idea es interesante. Es como vos decís, tiene su mérito tratar de apuntar algo que ya está tan sobreusado como puede ser un conflicto bélico y darle un giro de tratar de mostrar a las verdaderas víctimas de todo el quilombo. Y puede estar bien siempre y cuando esté manejado con estilo. Y no sea simplemente tratar de meterte por la garganta la imagen del nene con las piernas explotadas. Claro, el golpe bajo por el solo hecho de tener un golpe bajo. Claro. O sea, si está bien manejado eso, si está manejado con estilo y te muestran realmente el lado feo de la guerra, pero bien, está muy buena la idea. Pero mira, es una línea muy fina, es muy fácil simplemente agarrar y ponerte una foto de el perro que le faltan las cuatro patas y decir, tomá, llorá. Claro, solo que eso en realidad es lo que pasa en nuestro Facebook, no en nuestros juegos, pero sí. Exacto. Nada, sí, por lo que yo sé, el juego va de una forma bastante bien todo lo que comunica, así que esa creo que fue la frase que peor construí en el año, pero no importa. Bien, y como última cosa dice, ¿es realmente necesario que la industria indie apele a la herramienta emocional, la experiencia interactiva para poder hacer juegos exitosos? Esto también los termina generando como desarrolladores de One Hit Wonders en cierto caso. No sé si estoy de acuerdo con lo de One Hit Wonders. Sí es cierto que hay mucha gente que conoce a alguien por un juego en particular y después es el chabón que hizo tal juego. Pero muchas veces hacen otros juegos interesantes y termina siendo el chabón que hizo tal juego para unos y el chabón que hizo tal otro juego para otros. Sí. ¿Me entendés? O sea, conozco casos de algún que otro desarrollador que se destacó por un juego para algunos y por otro para otros. El chabón que hizo el Cannabalt. Todo el mundo sabe que es el chabón que hizo el Cannabalt. Pero esos juegos son muy interesantes y está todo el tiempo posteando sobre lo que está haciendo. El chabón que hizo el Gunpoint ahora está haciendo uno que tiene muchísima pinta sobre infiltración en el espacio. Tipo, sí. Como los pibes. Y no sé, me parece que está bueno. Lo de apelar a lo emocional y eso, me parece que es un tema de destacarse del mercado, o sea, o de hincharse las pelotas también. O sea, estás hinchado las pelotas de jugar siempre lo mismo, haces algo distinto para que la gente no tenga que jugar lo mismo. No sé, es una cuestión de expresión personal y no te sé decir si es una decisión de mercado o de que el chabón le pintó. Digo. A ver, yo creo que va por dos lados. Por un lado, es un nicho que las empresas AAA no están cumpliendo, porque salvo por muy contadas excepciones, no se están haciendo juegos emocionales. Se están haciendo juegos pochocleros, si se quiere. Uh-huh. Y por otro lado, el hacer una buena historia y apelar a las emociones no te requiere tener un equipo de 50 personas. Entonces les da la oportunidad de hacer un juego que quede en el recuerdo de la gente sin tener que gastar cantidades exuberantes de dinero. Sí, también hay que tener en cuenta que en lo que se refiere a riesgo económico, no es lo mismo el riesgo económico que puede llegar a tener un indie que, como ponele, un estudio indie promedio hoy en día, sacando las excepciones que pueden llegar a ser un CD Projekt y demás. Un estudio indie puede tener como máximo, no sé, 10 personas, 15 personas. Entonces me parece que el riesgo económico es algo que se pueden dar un poco más el lujo de correr a la hora de enfrentarse con este tipo de cosas, hacer una experiencia o enfocarse más a lo que es la narrativa y lograr tocar las emociones del jugador. Sí. Sí, sí. No sé. Igualmente, nada, personalmente me copa que salgan estos juegos y espero que salgan más. También me gusta cuando los indies hacen un juego dentro del mercado de los AAA, digamos, o de los juegos más estándar, si querés, tipo un plataformero que no se destaca en particular por ser re loco, sino porque está muy bien hecho. Uh-huh. Me copa cuando hacen eso también porque rompe un poco el esquema desde adentro, tipo Super Meat Boy, ponele. Es un plataformero que no tiene nada de loco, había mil plataformeros que era un chabón saltando y nada más. Pero el chabón le pulió el control hasta que fue la puta posta de la vida y le voló la cabeza a todos. El arte en particular es súper icónico y todo, pero si lo ves como juego, como mecánica, no es loco y no apela a nada y es como chabón saltando para salvar la minita. Sí, es pura mecánica. Es Mario con sangre, tipo. ¿Qué puede ser de Mario? Está buenísimo. Pero claro, posta. Pero bueno, sí, nos estamos prolongando infinito, vamos a seguir. Tony Gannem, de la gente querida nuestra de Rayos Catódicos, dice que el Zelda de Wii U lo mostraron así para que no se note todo lo que les falta. Si lo ponían full screen, íbamos a notar los clippings, debuggings, glitchings, watching Stryker, Hopper, byboardings y todas esas palabras que inventamos para parecer más interesantes y profesionales, dice. Y dice que es una vergüenza. Sí, están no mostrándote que le falta todo el juego, pero no importa. Siempre apaga la Wii U directamente porque le sobran los juegos, hablando sobre el quilombo de Smash sí. Brothers. Concuerda que el Uncharted 4 se ve muy bonito, pero hubo detalles que le llamaron más la atención. Como el agua estancada, el movimiento e iluminación de la vegetación, las manchas de tierra y el clásico pantalón mojado. Nos banca mucho en los análisis pormenorizados que hacemos de los juegos porque él hace los mismos y que nos animemos a decir cosas como que el Batimóvil sobra en el nuevo Batman y probablemente no aporte nada relevante, le re fascina. Dice que en Estados Unidos ya habríamos muerto por declaraciones como esas. Nos dice que sigamos así y que nos no bajemos los brazuchis. pero bueno, le agradecemos el sí, comentario. Por supuesto. Ted Kord, que pasó después de haber visto el alerta que vamos a hacer próximamente en el Quick Shot, dice que estaba dos programas atrasado y que finalmente se pudo poner al día con los programas y trae la discusión sobre los controles de Super Smash Bros. Que habíamos hablado creo que la semana pasada o la anterior, no lo sé realmente. Comparte nuestro dolor y concuerda con que saltar con X o Y es de otro planeta. También se suma a nuestros dichos sobre lo estúpido que es seleccionar seleccionar la configuración de control en cada pelea y espera que lo modifiquen en un parche futuro. Esperemos todos que sea así. Sí. También espera, por otro lado, a Bayonetta como DLC del juego porque nadie quiere a Mewtwo y dice, todos queremos ver a la bruja darle una buena zurra a Peach y pide mi apoyo moral, el cual tiene 100% porque el solo hecho de mencionar a Bayonetta en un comentario hace que mi apoyo sea incondicional y absoluto. Gracias a nuestro Ultra Meme, se terminó comprando el Trails Evolution y le está pasando super fabul bien, palabra que decidí utilizar para reemplazar su expresión de alegría. Además de recomendárselo a todo el mundo. Por último nos pregunta si probamos el Trails Fusion porque vio muy malos comentarios al respecto. Sobre lo de Bayonetta, yo creo personalmente que Nintendo pensó en un momento meterla y después no lo hizo y metió a Zero Suit Samus, que tiene tacos y es lo que todo el mundo está diciendo. Lo vengo pensando de que le anunciaron. Básicamente dijeron, ah, tiene botas cohetes. Es tipo, era Bayonetta, hacete el pelotudo. Tranquilamente podrían sacar el skin de Zero Suit Samus, claro, que fuera Bayonetta, es que aparte, y listo. Tiene el látigo loco ese. Es tipo, dale, sí, hacete el boludo. Pero bueno, creo que lo dije en un podcast hace como, no sé, 40 semanas más o menos. Pero bueno, no importa. Y lo otro, lo del Trials Fusion, no lo probé, lo que vi no me gustó. A mí tampoco. Nada. Y si querés chusmear qué onda, te recomiendo que veas el canal de YouTube de los Engrams, que tenían un Steam Train, creo que era, que es uno de los shows que hacen, en el que estaban jugando no me acuerdo ni quiénes estaban jugándolo, pero creo que me gustó. Ross y Arim estaban jugando. Puede ser. Nada, me gustó mucho más el Trials Evolution por una cuestión de que el Fusion tiene un look muy futurista y parece que tiene errores de diseño medio heavy, como... ¡Qué bajón! Bastante jodidos. De que no te pone bien las trabas de contenido, entonces vos puedes mandarte a jugar algo que todavía no tenés la moto que necesitas y perdés. Y es como, claro, bueno, manejá mejor el game design, capo. Obvio. Bien. Lucas Ariel Guerra dice que lindos programas en general, porque no comenta hace rato, y tiene demasiado para decir sobre demasiadas cosas. Entonces tiró un par de cositas, como por ejemplo, le encantó el video del sitio tipo Kickstarter que se llama Work Harder, que una vez lo recomendamos. Dice que hay que laburar, las donaciones son un empuje, pero al final depende de uno, ponerse las pilas. Le voló la cabeza el video de, entre comillas, el juego de naves que todos están hablando del trailer online. Supongo yo que es el Elite Dangerous. Yo supongo que es el EVE Online. El EVE. Ponele que puede ser el No Man's Sky. Cada uno suponga el trailer no que sé. Más le gustó de una nave loca del espacio que todo el mundo está hablando del trailer online. Y listo, y todos somos felices. Perfecto. No entiende la troleada del Final Fantasy VII de parte de Square Enix, para Play 4 obviamente, y tampoco entiende por qué Nintendo mostró el Zelda de esa forma en ya particular. Se explicó anteriormente. Claro, básicamente para mentirnos que está más avanzado de lo que está. Y la troleada de Square Enix, la verdad, no es ninguna troleada, es simplemente Square Enix siendo Square Enix, o sea, es así de simple. Sí, es tipo, tomen el mismo juego de hace 70 años, sale solo el cuádruple. Y bueno, le gustó mucho el último programa, pero le pareció que escuchar nuestros gemidos con auriculares fue un poco raro. ¿En qué momento gemimos? Creo que algo del Uncharted 4. Puede ser. Pero bueno, no sé. A ver, Martín, tira un gemido. No, no voy a hacer un gemido. Ya lo hiciste la otra vez. Si quiero, si querés puedo hacerte un grito horrible. Eso sí no, puedo hacer. No. Me parece que vas a turbar un poco el micrófono y no tengo ganas de andar haciendo magia con los micrófonos a esta hora. En este momento del año, a esta hora del día, justamente en su cocina, no. Sí. Así que, continúen. Yo tengo gritos mágicos. Algún día lo voy a hacer. Estoy seguro que en algún momento de todo el programa vas a decir mmm, y va a ser suficiente para el señor. Bueno, vamos a cerrar con esto todo el feedback que fue bastante grande y vamos a pasar al Quick Shot, donde tenemos un par de cositas para mencionar. Y acá en el Quick Shot, donde normalmente actualizamos sobre nuestras vidas, las cosas que pasan en el sitio y todo eso, yo lo único que tengo que para decir es que estoy ansioso por jugar el puto Elite Dangerous y necesito terminar el capítulo. Y... creo que Maxi tiene un par de cosas para comentarnos. Sí, primero, Steins Gate, seguí viendo el anime y ahora me enteré el día de ayer a la noche que va a salir la Visual Novel para PlayStation 3 y PlayStation Vita localizada en el año que viene. Así que esto lo único que hace es elevarme las chances de que yo termine de ver en los próximos días Steins Gate, lo cual se traduce también en llegué hasta el capítulo número 11 y en el capítulo número 9 oficialmente se acaba de ir todo a la chota, lo cual es genial y no puedo esperar a seguir viendo. Después tenemos... Está bien que, perdón, sí. Está bien que tengo mala memoria, pero el 12 o el 13 creo que eran los... Uno de esos dos capítulos creo que era el capítulo que se iba todo a la ultra repija. Sí, me dijo Sergio Suárez que me prepare para el capítulo 12, así que asumo que debe ser ese. Bien. Después, Castle, el capítulo western es todo. El capítulo western de esta séptima temporada es increíble y es genial. Es el capítulo anterior al último que salió, que seguramente ya debe haber sido pisado porque salió uno nuevo esta semana, no importa. Y después, sí, otra de las cosas que vi también es Redline, al cual le tengo que agradecer indirectamente a Fran Melatini, porque te la recomendó a vos originalmente, Nico, y sí, yo lo vi por ahí y dije, ah, mira qué lindo, se ve bonito, bajar. Y la vi y ahora soy mucho más feliz después de haber hecho eso y la disfruté mucho y la recomiendo también porque tiene una animación del recontra mil veces de millones de veces de millones de veces de mil millones de veces de remil millones de veces, carajo. Bien, yo tengo un tab abierto en Chrome para verla cuando pueda y perfecto, largue el espacio un rato, pero no importa. Martín, ¿alguna cosa que nos quieras contar así en la vida? Gracias, Martín, por tus declaraciones. Continuemos. Sí. No sé. No, la verdad que no. Todo está bien, no tengo ninguna novia importante. Bueno, Martín y yo eventualmente capaz nos empecemos a juntar para jugar un juego y grabar un video, grabar Foreshadowing videos entre los dos. Tan tan así, tan. Tan. Sí, y nada, eso puede ser interesante, vamos a ver si podemos coordinar pronto. Quizá sea un juego de miedo. Tan tan no. Tan. Pero bueno. Bien. No hagan, por favor, comentarios en el post de el capítulo de nuestra fanpage de Facebook, porque estuvimos teniendo problemas técnicos con eso. Así que, hasta nuevo aviso, la mejor forma de contactarnos, que igual al final vamos a dar los medios de contactos, va a ser por nuestro sitio oficial o por mail. Esto es pressurenews.com o contact@pressurenews.com. Si les cabe también, es que... pueden mandarnos mensajes personales a la página, pero no dejarlos escritos en el como comentarios. Del exactamente. Post. Hay algo raro que anduvo pasando con específicamente los posts que tenemos highlighteados, que son los del podcast. Y parece que hace un par de semanas pasaba y no nos dimos cuenta, pero cuando alguien comentaba, fallaba horriblemente. Maxi lo reportó a la gente de Facebook, se supone que está arreglado, vamos a probarlo cuando salga este capítulo y ver qué pasa. Así que nada, por favor, hasta nuevo aviso, si quieren contactarnos pueden hablar con nosotros, pueden hablar con el sitio por el send message o pueden mandar mail o escribir en nuestro sitio oficial. Bien, parroquiales youtubenses. Esta semana en YouTube. Sí. Sí, señor. Martín, espera, momento, porque Martín es el encargado de YouTube y a mí me parece que Martín debería ser el encargado de leer los parroquiales youtubenses de esta semana. Do it. Me parece bien. Bueno, vamos con los parroquiales youtubenses entonces. El lunes tuvimos The Legend of Korra parte 7. Ya pasamos la mitad del juego. Bien. No me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó en la parte 7 porque lo jugué hace mucho, pero sé que pasamos más de la mitad del juego ya a partir de esa parte, así que es donde vamos avanzando bien. Algo con Firebending, decía el título. Sí, creo que fue con... Sí, a mí Firebending me resultó bastante choto, la verdad. No sé, yo a vos te vi bastante excitado porque fue tipo ¡Firebending! ¡Yeah! Dijiste. Sí, porque al principio fue como mucha emoción hasta que sacás Airbending, que está totalmente roto. Ok, bien, perfecto. Ya vemos cuando llegarés al Airbending. Ya van a ver a qué me refiero con algo totalmente roto. Porque está realmente roto. Después del martes tuvimos Gunpoint parte 2, cortesía de nuestro querido Nico. Sí. eso. Así que ya grabé varias partes más y están en camino. La historia se pone interesante. Está muy bien. El miércoles tuvimos la parte 3 del Master Reboot. Que es un juego que también ya está terminado de grabar y van a poderlo disfrutar en su totalidad conforme vayamos pasando las partes. Y está muy bueno ese juego, la verdad, me sorprendió. Porque me lo compré con muy poca expectativa y sorprendió, la verdad. Igual ahora hablamos en la siguiente sección. Sí. El jueves, o sea, el día que va a salir esto, supongo. Uh-huh. Sí. Va a estar el Vampire The Masquerade parte 8. De a poco nos estamos acercando a una parte muy fatídica de eso. Que se va a... Estamos en la mitad. Estamos en la mitad recién. Así que todavía hay un poco para ir. Ok. Gracias a Dios. Y el viernes vamos a tener el Bayonetta 2 parte 6, cortesía del encantador Maxi. Sí, hola, ¿qué tal? Mi barba y yo lo saludamos. Perfecto. Bueno, nada, esta es otra semana de aventuras de parte de nosotros para ustedes, y esperamos que les guste y comenten y todo eso, como siempre. Gracias, Martín, por todos tus jueguitos y diversión youtubil. Bueno, ahora con cámara. Vamos a pasar a... Sí, señor, ahora con cámara. Vamos a pasar entonces a la sección donde hablamos de videojuegos, porque es lo que hay, ¿no? Es lo que nos interesa, lo que nos copa. Lo que nos mueve. La bola. Sí, señor. Esta sección se titula Now Loading, y como decía, en ella hablamos de las cosas que jugamos en la semana. Me parece que, considerando que no viene todos los días, podemos empezar por el señor Martín. Correcto. Y que nos cuente qué anduvo viciando. Muy bien, bueno, yo estuve viciando el Master Reboot, lo estuve terminando de grabar justamente. Uh-huh. Como estaba diciendo antes, me sorprendió mucho. Porque no... Lo jugué medio sin esperar demasiado del juego y la verdad que estuvo mucho mejor. ¿Y qué más puedo contar de Master Reboot sin dar demasiado? Es un juego muy raro. Es un juego que tiene mucha historia muy escondida. Y que lo puedes pasar muy rápido y perderte muchas cosas que no tendría sentido de otra forma. Sí, eso es algo, si querés yo también te ayudo por ahí a comentar un poco, porque el hecho de que lo haya estado editando me ayuda, entre comillas, a poder verlo. Algo que me sorprendió mucho a mí a la hora de editarlo y ver cómo jugabas es el hecho de que justamente te dan partes de piezas, si querés, de la historia a través de textos, a través de imágenes, a través de fotos, a través de distintos recuerdos, porque por lo que yo pude intuir hasta ahora de lo que jugaste, vos sos como una especie de persona que trabaja para una empresa que acumula memorias de gente. Dentro de esas memorias vos tenés la posibilidad de ir ahondando en distintas partes puntuales de la memoria. Vos tenés la memoria de la niñez, la memoria de la adultez, la memoria de la escuela. Entonces vas como accediendo a esos distintos lugares, y en esos lugares hay como imágenes y situaciones puntuales que representan cosas que le pasaron a la persona la cual vos estás revisando sus recuerdos. Entonces, por ejemplo, en una parte vos encontraste una especie de boletín de la piba esta en cuestión, y a través de ese boletín vos podés intuir un poco cómo le iba en la escuela y todo ese tipo de cosas. Entonces, medio como que la historia también está contada a través de esas imágenes y esas cosas que no están a simple vista dentro del juego. Sí, y no solo eso, sino de que después el juego se vuelve todavía más extraño, porque es como que las primeras tres memorias es evidente que son de esta mina. Uh-huh. Pero después se ve que por un error en el sistema que ellos tienen o lo que sea, las memorias se empezaron a mezclar con memorias de otros residentes. Ok. Que son por ahí un amigo de la infancia de la mina esta, o viste o la hermana, y es como que vos tenés que empezar a unir la historia mediante lo que estás viendo a través de los ojos de otros. Mm-hmm. Pero fue una experiencia muy interesante, la verdad. Estuvo muy buena. Para el que no haya visto los videos todavía, es un juego que está todo en primera persona y por supuesto va a estar en youtube.com/SpreadshotNewsTV toda la playthrough, así que para el que quiera ver de qué se trata, puede pasar por ahí. Y también, de paso le mandamos un saludo a Leonardo DiCaprio, alias El Pato. Qué grande. Haciendo su presentación, su aparición estrella. Exactamente, sí. Bueno, después de ese, estuve jugando un poco al Contrast, que también lo empecé a grabar para el canal. Todavía no hay ningún video de él, pero eventualmente van a llegar. Uh-huh. Esa es una cuestión de tiempo. Es un plataformero independiente, ¿verdad? Sí, es un plataformero muy interesante, pues es un plataformero donde vos sos una especie de mina que se puede fusionar con las sombras y nadie te puede ver. Y vos no puedes ver a nadie excepto a las sombras de la gente. Salvo por una minita, una nena que es la única que te puede ver. Ok. Entonces, fue muy inteligente porque te das cuenta que en cierta forma lo hicieron para evitarse tener que hacer todos los modelos de toda la gente. Pues sí. Es obvio. Pero lo manejaron con mucho estilo. Pues como no es que no queremos hacer los modelos, es que vos no puedes verlos. Claro. Y eso a su vez te permite mucho jugar con las sombras y tenés muchos puzzles de que, no sé, hay un momento que hay una pareja discutiendo a contraluz y vos tenés que usar la sombra de la pareja que está discutiendo para llegar más arriba. Entonces tenés que aprovechar los movimientos de la mina cuando le está apuntando con el dedo a él, de que, tipo, sos un forro, ¿cómo me hiciste esto? Vos te subís al dedo de la mina y pasás al otro lado. Tenés todas cosas así. Buena onda. Es como muy inteligente cómo lo manejaron. Copado. Y bueno, nada, estoy con eso. Y último, y ya dejo de hablar yo, es que me compré 60 boosters de la expansión del Hearthstone. También hice un video abriéndolos para el disfrute del mundo. ¿Cuánto duelen 60 boosters? No sé, porque lo pagué con crédito que me quedaba en PayPal. Ok. Valen lo que quedaba un frilo, así. Tal cual. Bien, perfecto. O sea que no lo sentiste, bueno, digamos. Claro, la verdad que no lo sentí. Por suerte fue medio pennies from heaven. Claro. Claro. Sí, es plata insacable de PayPal, entonces. Claro, fuck it. Fue tipo. Perfecto. Bueno, genial. ¿Y pudiste jugar algo del Hearthstone de esta nueva expansión? ¿Qué te pareció? Sí, estuve. Me armé dos mazos. Uno que es todo de cosas random del Mage, porque hay muchas cartas que ahora vos tenés un montón de minions que cuando mueren sumonean un minion random. Y a mí la mecánica esa me gusta mucho. Dejarlo todo medio al azar y que de repente te matan un minion que es medio choto, es un no sé, 3-5, te lo matan y de repente aparece otro minion que es un 5-5. Hay muchos bichos que son así. ¿Cómo te gusta el caos, hijo de puta? Me gusta el caos. Y por ahora, con ese mazo gané bastantes partidas, con lo cual viene funcionando. Perfecto. Hasta que todo el mundo se empiece a quejar de los mazos randoms y diga, no, nerfeen los randoms. ¡Ah! Claro, pero hasta entonces yo lo disfruto. La vas a pasar súper bien. Bueno, bien, genial. Vos, Maxi, ¿qué estuviste jugando? Bueno, yo terminé el Dragon Age Inquisition después de 106 horas. Para los que hayan escuchado el podcast, me van a escuchar repetir un poco mis palabras que dije. En líneas generales me parece que es un buen juego. Sí me voy a extender un poquito más en lo que me refería con el respecto al final, intentando no spoilear nada. Pero antes quiero hacer... Sí. Perdón, interrupción breve. No dijimos que estuvimos en el podcast. No dijimos. Para quien no lo haya escuchado... Estuvimos invitados en el podcast de Aspev lunes y estuvimos con el señor Dan de Irrompibles y hablamos sobre la prensa gamer en Argentina. Estaba también el conde Gomodowski de Checkpoint. Uh-huh. Y nada, hablamos mucho de jueguitos y cosas y la pasamos bien. Si quieren escucharlo, está ahí en aspev.com.ar. Exactamente. Bien, ahora sí. Bien, continúa, ahora sí. Por favor. Lo que estaba diciendo sobre el Inquisition es que se nota la más efectivización que tiene, si cabe el término, Porque sí. se concentraron mucho más en pulir a los personajes y la atención está mucho más puesta en cada uno de los personajes y en los personajes cómo se acoplan, tanto entre sí como con respecto al resto del mundo que los rodea. Y está bueno porque, digamos, los personajes se nota que son los pilares del juego y hacen un poco que, en cierta forma, la narrativa y la historia se muevan hacia adelante. No depende tanto de... si bien vos sos la figura central, por supuesto el protagonista es siempre la figura central y más todavía teniendo en cuenta que toma mucho de lo que son los Mass Effects, que Shepard es como la estrella de la galaxia. En este sentido vos también sos un poco así porque sos el Inquisidor, sos, digamos, la cabeza de toda esta superorganización que se monta para poder destruir este mal que va... teóricamente arrasar todos los reinos y va a dejar la tierra hecha pija. Entonces digamos que vos sos la última esperanza del mundo. No de la galaxia en este caso, sino que del mundo. Pero bueno, a lo que iba puntualmente es sobre el tema del final, que a mí me pareció abrupto en el sentido, como lo dije en el podcast, en literalmente dos misiones de historia terminás el juego. Y en cierta forma por ahí tiene un poco que ver con el hecho de que yo estaba... por sobre el nivel, entre comillas, recomendado. Pero tiene un porcentaje de escalabilidad el juego en lo que son las misiones de historia. Y en algunas áreas del juego también. Tienen, como si te dijera, más o menos X cantidad de niveles. Los cuales se pueden ajustar dependiendo de qué nivel estés. Por supuesto, una vez que pasas ese límite máximo, los vas a destrozar. Pero bueno, la cuestión claro. Es que me pareció, en cuanto a la historia, me pareció muy abrupto el final. Es como que destruís al malo, termina la historia, festejamos todos juntos, fin. Y listo. Y hay una sola escena post créditos que es como, bueno, sí, mirá, en realidad venía por este lado la cosa y ahí quedó. Y encima, claro. Eso que pasa sobre, después de los créditos, digamos, la escena extra... es algo que nace en realidad más o menos a la mitad del juego, te lo empiezan a hintear y recién te muestran la verdadera razón de todo este quilombo cuando estás tres cuartos del juego, más o menos, una cosa así sería. Entonces, ¿es el viejo truco del comprate el DLC o es un guiño para el seguidor de Dragon Age de... ¿qué pasó con Morrigan? Tipo, o algo así. Morrigan aparece bastante antes en el juego, de hecho. Y, digamos, no tiene... tiene un rol. No tiene un rol central ni en pedo, como originalmente decían que iba a tener. O sea, un rol relevante. Sí es un rol que cobra un poco más de importancia al final, pero nunca llega a ser 100% relevante o súper recontra indispensable. A pesar de que te lo quieren vender de esa forma. Está bien, igual la pregunta era si el coso post créditos te la deja picando para algo tangible o es la gran... ¡y comieron todos en shawarma! No, te la deja picando como para decir, ah, ok, bueno, a esto se referían cuando, por ejemplo, en el 1 hablaban sobre cierta y determinada cosa. Claro. O sea, y eso es verdad lo que dijo Neko también, que hace mucho hincapié sobre eventos que pasaron en el 2... y hace, digamos, no tanto hincapié, pero es como que tiene muy en cuenta todo el juego, todos los juegos anteriores. O sea, no solamente claro. El 1, sino que hay muchas cosas que si no jugaste el 1 y el 2, vas muerto. Si jugaste un toque el 1 o un toque el 2, también vas bastante muerto. De la única forma que podés realmente, creo, disfrutar de las minucias, si querés, del juego... en cuanto sí. A historia, es habiendo o por lo menos leído y recordado la historia tanto del 1 del 2, o bien jugado los dos juegos, porque claro. Es de la única forma el, que vos podés tener. El keep solo no te alcanza, ¿no? ¿Cómo? El keep no te alcanza. Es que el keep lo único que hace es concentrarse en las decisiones principales del juego, que si bien son muchas, y está bueno que hayan reflejado tantas decisiones en el keep, perdés un poco el hilo. Y si no lo jugaste... claro. No te queda tan fresco en la memoria. Bueno, un saludo a Diegote entonces. Sí, que se va a tener que clavar el 9 la va a tener porque... que comer. Y bueno, bien. Y por otro lado estuve jugando el Catherine, lo retomé, me armé de coraje, de valor y de mucha paciencia. Y Pasé la séptima noche después de muchas puteadas. Pasé la octava noche después de un rosario de puteadas. Porque para mí hasta ahora es el stage más hijo de remil puta que me tocó jugar. Porque no solamente dependés de vos en ese stage, sino que tenés un acompañante al cual vos tenés que ir, entre comillas, controlando. En realidad lo único que haces es decirle stop. O sea, quédate parado en este lugar hasta que yo te dé la orden de seguir avanzando. Y tenés que manejar eso, además de manejar al enemigo principal que te tira unos rayos positrónicos desde arriba. Que si te pegan en el cuadrado que estás parado vos, o si vos estás colgando del borde de un cuadrado y el rayo cae sobre ese borde, también te pega y te mata. Si matan a tu compañero, te matan también. Entonces es como... ¡Oh! ¿En qué dificultad lo estás jugando, Maxi? En normal. Pero yo soy una persona especial para ese tipo de juegos, así que en normal yo para mí es súper imposible. Yo terminé en la máxima dificultad. Pero vos estás enfermo. Esa es la diferencia. Algún día, en algún Ultra Beam tenemos que ponerlo, así te doy cátedra, boludo. Epa. Sí, yo no tengo ningún problema. Tiene versus. Bueno, la cuestión es que llegué hasta la última noche de todas, que es la novena noche. Si no me equivoco, estoy en el quinto piso de la novena noche. O sea que no sé cuánto me faltará, no sé qué tantos pisos tiene la novena noche. Pero bueno, la cuestión es que sigo puteando. Por ahora, por suerte, no me tocó ningún game over. Todavía tengo continuous como para tirar un rato largo. Así que bueno, veré si para este fin de semana lo puedo terminar y puedo dar mis opiniones finales en el próximo capítulo. Y así mudarme al Odin Sphere, que es el próximo juego que tengo que empezar. Genial. Bueno, yo por mi parte seguí con el Gunpoint un poco para grabar algunas secciones más. La verdad es que el juego tengo entendido que es corto, pero lo juego de a un par de misiones por vez y lo voy grabando. Es muy, muy bueno realmente, me sigue gustando mucho cómo está escrito y el humor que tiene. Y la historia me parece bastante más competente de lo que uno esperaría en un juego de este estilo. Uno esperaría una excusa para el gameplay y la realidad es que tiene un desarrollo interesante, digamos. Copado. O sea, tampoco se va a la mierda en literatura el juego, pero digamos que cada misión tiene un objetivo que mueve la historia hacia adelante, ¿entendés? En vez de ser una excusa. Y eso me parece muy, muy copado. Y los personajes tienen distintos tipos de personalidades y está bueno, me parece. Por otro lado, estuve jugando más al Dota 2, que solo lo menciono porque un par de veces tuve el placer de hacer partidas de lobby, que es básicamente haces un lobby con 10 personas y los 10 eran amigos, por lo menos amigos de amigos, ¿viste? Pero todos conocidos, digamos. Claro. Y usando un programa que siempre me olvido de recomendar, pero está muy bueno, que se llama Axon, que es de Dolby, el coso de sonido. Hacemos voice chat ahí. Ahora cuento un poco más sobre ese programa que me parece relevante. Pero bueno, y jugar de a 5 amigos contra otros 5 también amigos es particularmente divertido. O sea, la rompe. Nada, muy bueno. Y después, en mi fútil búsqueda por algún día terminar algún juego, decidí retomar uno de los que tenía colgados en vez de seguir con uno de los que estaba siguiendo, porque sería lo lógico si quiero terminar algo. Claro. ¿No? Pero es como que tenía ganas de jugar algo distinto a todo lo que estaba jugando y dije, loco, colgué el Oddworld y nunca lo seguí en Play 4 y me puse a retomarlo y la verdad que me volvió a volar la cabeza otra vez. Yo me había quedado colgado y no sabía por qué y nada, una vez que descubrí cómo era la movida, estaba en un lugar que es como un templo. En la historia vos salís del lugar donde matan a los chabones para hacerlos carne, ¿sí? Salvas a los que puedas, te vas medio a la parte salvaje del mundo y te encontrás con chabones libres, que son como una tribu, ¿no? Y estás medio ahí, bla bla bla, y van a capturarlos a todos porque aguanté hacer carne con los chabones. Claro. Eso es lo que puedo recordar en mi memoria medio abstracta de lo que era el juego, porque no me volví a ver las cinemáticas particularmente. La cuestión es que yo estaba medio recorriendo un par de templos para poder acceder a un área donde iba a obtener algo que me iba a servir para seguir en el juego. Ya ni me acuerdo qué. Posta, el gameplay del juego es tan bueno que la historia, aunque está buenísima también, no es necesaria, digamos, para que se sostenga como juego. Claro. Es muy bueno. Es el mismo caso que el Gunpoint. El juego y la historia están muy buenos. Si agarras uno por separado del otro, lo seguís disfrutando, pero bueno, estaría mejor que no me hubiera olvidado de tanto tiempo. La cuestión es que, nada, los puzzles están muy interesantes, muy jodidos, mucho timing en algunas cosas medio plataformeras, y la forma en la que el juego funciona es muy similar a juegos como el Flashback y eso, que son más cinemáticos, ¿no? Uh-huh. Cinematic platformers, que se les dice, que tienen como una... Lo había mencionado hace mucho, pero lo recuerdo para la gente. No tenés una velocidad y listo, sino que es como que tenés una cantidad de pasos que puedes dar en una plataforma. Claro. Y cosas así. Entonces, si no frenás a tiempo, es como que te pasás y te caes y te cagas muriendo. Uh-huh. ¿Me entendés? Y es más jodido el timing que otro tipo de juegos. Y algunos de los salones secretos que hay para rescatar más de los personajes estos que no me salen, los verdes, yupi. Sí. La cantidad de data que estoy tirando es increíble. Pero algunos de estos lugares secretos y eso realmente se vuelven más complicados que la mierda. Y cuando los lográs te sentís ultra capo. Así que me está siendo muy satisfactorio volver a ese juego. Pude avanzar un lindo tramo. Digamos, terminé el templo, que era un quilombo. Y fui a otro lugar y llegué hasta el nuevo templo, que son dos en total, para llegar a la siguiente etapa del juego. Ajá. Así que digamos que avancé un tramito. Algo que me pasó es que en un momento no se estaba triggereando un evento. Sí, o sea, yo podía hacer que me siga un bicho que es como una montura. Uh-huh. Y como un pelotudo me olvidé cómo se hacía. Pero es como que hasta ese momento, cada vez que me subía un ascensor y subía conmigo, yo me bajaba del ascensor y se bajaba conmigo. En ese momento no se bajó conmigo. Y yo sabía que lo podía llamar, pero es como que asumí que no iba a andar, ¿me entendés? Fue como, no me puse a probar, sino que dije, loco, ¿qué pasa que no se baja el ascensor? Entonces, claro. Empecé a probar, bajar, subir ascensor, no sé qué, bla, qué sé yo, a ver qué pasó, que estaba trabado, entre comillas. Y lo googleé. Y me llevó a un walkthrough que no me spoileé nada, pero cuando vi en qué sección estaba y cuánto tiene el juego, fue como la concha de la lora, me falta infinito del juego todavía. Tipo, es bastante largo. Así que nada, voy a ver si puedo seguirlo jugando, porque posta está muy bueno. No sé si lo llegaste a probar, Maxi, acá cuando viniste, y no sé si vos jugaste el original, Martín, pero es muy recomendable, y si quieren jugarlo un día acá para ver qué onda, están bienvenidas. Perfecto. Nada, también jugué GTA, aguante cagarse a tiros a la bola. Y comentario que quería hacer sobre el Axon, que es loco, y si no lo digo ahora después me voy a olvidar. El programa tiene una especie de planta 2D vista desde arriba. Ajá. Donde ves el iconito de tu persona y una flechita de hacia dónde está mirando. Sí. Y la de los demás. Y puedes moverte en esa planta 2D y te proyecta el sonido según si están atrás tuyo, adelante, a la izquierda o a la derecha. Y básicamente, si tenés a alguien muy gritón al lado, puedes darle la espalda, por ejemplo. O puedes alejarte. Y creo que es una forma de Dolby de venderte la tecnología. ¡Qué digamos. Zarpado, boludo! Sí. Y nada, es un programa de voice chat gratis, bastante livianito. Así que estaría bueno investigarlo para usar en juegos en general, digamos. No la tecnología, digo, para jugar nosotros. Sí, sí, obvio. Qué buena onda, compadre. Boludo. Sí, señor. Así que está una, muy bueno. De vuelta, repetí el nombre y deletréalo, porque para la gente que está en se el llama, bondi... Se llama Axon, A-X-O-N. Y otra cosa loca que tiene también es que cuando éramos 10 jugando al Dota, no queríamos obviamente escuchar al otro equipo, y no sé cómo se hizo porque lo hizo otro chabón, pero básicamente dividieron el room en dos. Y los que estaban a la derecha no escuchaban a los que estaban a la izquierda. Y era como, Y te podés, igual te podés mover ahí, podías hacer alt tab en el juego, moverte y escuchar a los otros, claro, y ver si querías. Pero no es el punto es mindfuck. Tipo, qué zarpado, boludo. Muy bueno, boludo. Así que después chosmenlo ustedes y vemos qué onda. Sí, a full. Bueno, para antes de cerrar el now loading, sí, como esta semana no va a haber noticias porque nos vamos a dedicar al tema de discusión que va a venir próximamente en la sección que viene, justamente, vamos a decir que el calendario constituye el martes 23 de diciembre con la salida del Train Enhanced Edition para PlayStation 4, Dejen de Robar. Y el Resogun para PlayStation 3 y PlayStation Vita, Dejen de Robar de nuevo. Bien. Nada más. Igual, creo que en Vita tiene su valor el Resogun. Sí, tiene su valor, está bueno. De hecho, en PlayStation 3 también tendría su valor si no lo tuviera ya para Play 4, a pesar de que no tengo la consola, pero no importa. El Train diría que valdría más en Vita que en Play 4 a esta altura, pero bueno. Bueno, nada, sin más vamos a pasar a la main quest, donde vamos a discutir de un tema que Maxi eligió para esta semana. Y estamos acá de vuelta con esta sección en la que vamos a charlar un poco sobre cambios en la industria. No sin antes decir qué lindos bigotes y anteojos tenés, Martín, ahora que te dibujamos en el Hangout. Sí. Es divertidísimo esta pelotudez, pero bueno. Bien. Maxi nos pasó un artículo de este lugar cuyas siglas no encuentro ahora. Gameindustry.biz. Sí, sí, sí, pero digo, los que habían hecho el estudio, me olvidé las siglas, el no importa. EDAR. Perfecto, el EDAR, que supongo que es Electronic Entertainment Data algo R. Exacto. Bien. Nunca mejor dicho. Básicamente el EDAR estuvo revisando un poco que de la generación pasada a la actual cambió bastante la correlación entre los puntajes de sitios tipo Metacritic y las ventas de los videojuegos. En la generación pasada, específicamente al principio, cuando un juego tenía un buen rating, tenía muchas ventas, como norma base. Y en un momento como el que estamos ahora, en el que la vida y la nueva generación de consolas, juegos como el Destiny o el Titanfall, que no tuvieron necesariamente los mejores puntajes, no fueron aclamados críticamente, digamos. Claro, tienen sin embargo una estúpida cantidad de ventas. La gente los compró porque les resultaban interesantes y no porque los reviews fueran buenos, digamos. Eso es una tendencia medio nueva en la industria comparada con ocasiones anteriores. Y les llamó la atención, así que estuvieron haciendo algunos números y cosas de esas que a veces nos importan y a veces nos chupan un huevo. El artículo, una cosa que el artículo me parece que hace algo interesante, trata justamente un poco sobre lo que es la desconexión, si querés, entre lo que el público aparentemente está buscando y lo que los críticos aparentemente están analizando. Porque justamente una de las cosas que comenta es que aparentemente lo que buscan los críticos no es lo mismo que está buscando el público, y por eso se da este caso de que los juegos que no son tan altamente puntuados dentro de la prensa son sin embargo los juegos que más están vendiendo, por lo menos en este inicio de nueva generación de consolas. También hay algo que es muy cierto, que de las nuevas franquicias que están saliendo, que son realmente muy pocas en esta nueva generación de consolas, es digamos prácticamente lo único que hay para jugar. Entonces el hecho de, para los early adopters de las consolas nuevas, digamos que un poco fuerza la mano de los gamers a la hora de ir a comprar algo. Si vos tenés dos juegos para comprar nada más, es muy probable que termines eligiendo uno de esos dos. Sí, igualmente, convengamos que a principio de la Play 3 y a principio de la Xbox 360 tampoco había muchos juegos. Sí, es todo verdad. Debatible. También había menos entidades registrando datos que ahora. La internet explotó zarpado en lo que es data mining y lo que es estadísticas y cosas como datos importantes para la venta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es esta. La gente está comprando cosas independientemente de lo que diga la crítica. Es la hipótesis que podemos plantear con lo que dice, ¿no? Sí. Uno está basándose más en lo que a uno le parece copado o no, en teoría. Y eso, personalmente, creo que es bastante bueno. Creo que está bueno informarse y después decir si te interesa o no, en vez de solo leer lo que dice otro y decidir, que es más pasivo y por ahí te previene de disfrutar algunas cosas, digamos. O te predispone a juzgar de cierta forma un juego que por ahí a vos te puede llegar a gustar, pero el hecho de tu opinión estar, ¿cómo sería? Skewed o torcida. O deformada, si querés. Manipulada por la opinión de otro que, digamos, está realizando un análisis y demás, hace que por ahí, en definitiva, vos termines, digamos, no jugando algo que potencialmente te podría haber gustado. Sí. Una cosa que diría que al artículo le faltó es, personalmente, no lo vi mencionado en ningún lado, el tema de la influencia de las redes sociales, en el sentido de, más allá de que nosotros, por ejemplo, como podcast, recomendamos a la gente y no somos un medio reconocido oficialmente por estas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchos podcasts como nosotros en Estados Unidos. Sí, eso es verdad. Sobre todo en Estados Unidos, que hay infinitos, ¿no? Pero digo, pasa muchísimo que alguien postea hoy, con las nuevas herramientas de Share y toda la bola, un screenshot de algo y alguien va y le postea, ¿qué es eso? Y lo sé porque lo hago todo el tiempo. Digo, veo cosas interesantes y es tipo, shiny. Sí. Y alguien me cuenta qué es y por ahí, con que ese alguien me diga lo que es, ya me alcanza. ¿Me entendés? No necesito leer sobre eso. O no necesito ver el review de Metacritic de eso. O lo que sea. Y entonces es como que hoy uno tiene muchas más herramientas a disposición que solo las básicas. Sí, para poder decidir sobre las cosas. Sin embargo, lo que propone al final de todo el artículo es que aunque cambiaron la correlación entre los review scores y la venta, dice que todavía se puede establecer una predicción más o menos acertada, claro. Claro, si uno extiende la proyección del cambio ese, como a nivel matemático. La verdad que es interesante el dato y va a disparar un poco de discusión ahora en este momento, pero creo que los yankees se basan demasiado en datos duros a veces y no se ponen a pensar cuál es el contexto en el que se dan. Porque el artículo solo te propone datos y te dice esto es así, entonces tal cosa. Sí, igual también. Y de nuevo, no menciona en ningún momento esto, por ejemplo, ¿no? Más allá de que yo puedo compartir un juego y decir lo que sea. Tipo, la Play hoy tiene un botón de share. Uh-huh. Eso hace que la exposición de las cosas de PlayStation a la gente sea infinitamente mayor, porque no necesitan pasar por un medio oficial que tenga un screenshot del juego. Claro. Es tipo, es un botón. Y cambió totalmente eso. ¿Entendés? Sí, obvio. Es un ejemplo igual, pero nada. Eso. Discuss. ¿Qué opinan? Sí, ¿qué opinan sobre esto? ¿Les parece que es este cambio es relevante? ¿Les parece que es poco relevante? ¿Les parece que es bueno o malo? Martín. Y a ver, a mí me parece medio que es una evolución lógica de cómo se venía dando todo. Convengamos que muchísimos medios oficiales de reviews y toda esa bola fueron perdiendo relevancia y seriedad Se sabe un montón de gente que recibía guita para darle buen reviews, o que siempre tenían que dar buenos reviews porque tenían las publicidades, y es como, bueno, que todo el Gamergate también. También el Gamergate pasó hace poco y eso no lo tiene en cuenta el artículo para nada. Pero, o sea, sí. mucha gente que sabe de la industria dejó de confiar en los medios oficiales para reviews. Uh-huh. Entre eso y el ruido de fondo que existe ahora, porque es como decís vos, hay una cantidad infinita de podcasts y de gente que postea su opinión en todo medio social posible. Y si vos ahora vas y buscás título del juego review en YouTube, vas a encontrar 10.000 videos de 10.000 tipos distintos. Tal cual. Y es como que ya ni vale la pena. La gente ya ni se molesta. No es que vos decís, no, pero tenés que ir a la opinión de Pepito porque este la tiene clara. Hay gente que por ahí todavía hace eso, pero en líneas generales, el semi-casual, entre comillas, no sabe a quién escuchar, entonces decide no escuchar a nadie por ahí. O decide directamente escuchar a un amigo. Sí. Eso creo que también, en parte, es algo que me parece que está volviendo. Y está volviendo de forma medio amplificada, justamente por el tema de las redes sociales, que decía Martín. El hecho de el boca a boca, pero a través de las redes sociales. Justamente también vos lo comentabas un poco, Nico, el tema de que alguien postea una foto, un screenshot o una imagen de un juego y ¿qué es eso? Y el chabón te contesta, sí. Y es suficiente para decir, ah, ok, me pongo a investigar por mi cuenta, o con esa imagen me quedo y me es suficiente para decir, ok, el interés lo tengo, voy y me lo compro. Pero digamos que esa evangelización o ese boca a boca hoy en día también se está dando, y se está dando de forma amplificada a través de las redes sociales. Entonces ahí, en ese circuito, realmente no entra la prensa especializada y no entra, digamos, el tema este de los review scores, Metacritic y demás. Es como que va por un canal paralelo que en ningún momento se tocan. Me parece que también por ese lado viene el tema de la disonancia, si querés, a la hora de review scores versus cantidad de unidades vendidas en este momento particular. También otra de las cosas que decías vos, Nico, era el tema del Gamergate, que este artículo tampoco lo tiene en cuenta. Puede ser que por ahí estas figuras sean de antes del Gamergate, que fue en agosto, julio, ponele, no importa. Pero también es un tema que hay que tener en cuenta. Después del Gamergate, la prensa en general de videojuegos perdió un montón de prestigio, y es una realidad. Entonces me parece que también por ese lado puede haber influencia. El único factor, entre comillas, externo a la data cruda que mencionan en el artículo es el conocimiento de los jugadores de lo que es los géneros y las franquicias que se desenvuelven en las consolas. Dicen que en las consolas anteriores, básicamente, hubo más nuevas... ¿cómo es? Franquicias. Nuevas franquicias. Sí. Y además, aunque no lo dice específicamente, yo interpreto, digamos, que el salto generacional anterior fue mucho más grande a nivel tecnología. Por supuesto, sí. Entonces, como que surgieron nuevos géneros. Surgió el famoso cover-based shooting del Gears of War. Uh-huh. ¿Sí? Que es una nueva forma de third-person shooter. Surgieron nuevos estándares de cómo te interactúas con la consola. El multiplayer se volvió mucho más... multiplayer online, digo, se volvió mucho más viable para una consola. Cambió muchísimo la industria. Entonces es como que en ese momento la gente buscaba en los, entre comillas, expertos del tema, la posta, básicamente. Sí, buscaba una guía. Y, claro, y conforme se desarrolló esa previa generación, la gente fue de a poco descubriendo qué es lo que le gustaba y lo que no de todo esto nuevo que hubo. Y hoy en día es como que por ahora al menos tenemos más de lo mismo, entonces es como que ya tenés una decisión más o menos informada de movida, aún siendo una persona con sapiencia promedio de juegos. Sí, digamos. Sí. Entonces esa es la única cosa que mencionó el artículo a nivel sociedad. Factor digamos. Externo. Claro, que tiene razón también, o sea... Sí, por supuesto. Me pareció un punto válido. Igual lo que mencionó Martín, que fue lo que hizo que me lleve a pensar en el Gamergate, del asunto de la confianza en los medios, realmente creo que es un factor determinante en los últimos años, por lo menos. Porque ya desde el año anterior veníamos con la imagen de Geoff Keighley y los Doritos, ¿no? No es que es ahora la cosa. Pero bueno, o sea, fíjate toda la gente que odiaba zarpado los VGX y, o a los Video Game Awards antes, que tuvieron que cambiar a los VGX y después se disolvieron y de golpe están los Game Awards, entre comillas, que es básicamente la misma cosa. Uh-huh. Que era una producción, no te digo súper multimillonaria, pero por lo menos un par de palos verdes debe haber salido. Seguro. Y hay muchos trailers y cosas en juego, y aún así es como la gente dijo, la verdad no me gusta, y tuvieron que cambiarlo, y eso es heavy. Como que sí, la gente se está fijando más del boca en boca, porque hoy es posible, y antes no tanto. Es la única conclusión que te puedo decir. Sí. No sé si quieren... A mí lo que me llama la atención un poco del tema de los datos, uh-huh, es algo que dice... Espérate que justamente lo estaba buscando recién para ver si lo encontraba. Pero bueno, no importa. El tema de la comparativa que hace entre las nuevas IPs que surgieron justamente en el inicio de la PlayStation 3 y Xbox 360 y las nuevas IPs que surgieron en esta nueva generación de consolas, la PlayStation 4 y la Xbox One. Sí. Que decía que si bien los números de nuevas franquicias no son extremadamente altos, suelen ser el lugar a donde va a parar la mayor cantidad de ventas. O sea, la gente, a pesar de que hay franquicias probadas y que están establecidas y demás, es como que la gente siempre intenta buscar lo nuevo, lo distinto, lo diferente, por sobre lo que ya conoce. Y es algo que me llamó la atención, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en general en la industria se vive con la enfermedad de la secuelitis, como se la conoce, sí, que salen secuelas a cagarse, y como es, entre comillas, la vía segura, el hecho de que por ahí es un tema que se da a principio de generación de una nueva generación de consolas, nada más, pero me llamó la atención que la gente, entre comillas, apueste a una franquicia nueva en vez de ir a lo seguro. Claro. Y hubo un set de datos que la verdad me costó un toque leer porque eran como muchos datos numéricos, sí, seguidos. Sí, sí, sí, era bastante heavy en cuanto a empresarial molesto. Pero básicamente lo que se entendía de ahí era que los juegos promedio 7 y 8 que eran nuevas franquicias en la vieja generación tuvieron una cantidad de ventas menor a la nueva, sí, comparado con justamente los juegos de franquicias ya establecidas, y los juegos de menor a 6 de puntaje, los juegos de menos de 6 en puntaje vendieron mucho menos esta vez. Como que la gente está más enterada de los juegos que son una mierda. Sí. Y más allá de su marketing. Y está más enterada de los juegos que les interesan más allá de su marketing. Justamente. O sea, si te venden un juego con todo el marketing de la tierra, pero no te interesa, no te lo compras. Y si te lo venden con 2 pesos, pero está bueno, te lo compras. Sí, justamente. Es lo que yo extrapolo de eso. Sí, justamente eso iba con el tema de la amplificación de, sí, de las redes sociales. O sea, el hecho de que alguien venga y te ponga, por ejemplo, un screenshot de un juego y te diga, este juego es una mierda, no se lo compre nadie porque la van a pasar mal y qué sé yo, piden a todos los que lo compraron, piden que devuelvan su guita o lo que sea. Eso, en el muro de alguien, ya sea en un feed de Twitter o en el muro de Facebook o en donde sea, va a tener una repercusión. Y con el solo hecho de que haya una persona que responda a eso, misión cumplida. Porque ya esa persona después quizás se encargue de repartirlo a todos sus contactos y así es como se arma la cadena. Y entonces, en definitiva, después por ahí tenés un fracaso absoluto de un juego que muy posiblemente haya sido un mal juego. También tenés, por supuesto, la otra cara de la moneda, que es gente que hace eso a propósito porque le tiene bronca, vaya a saber uno quién, y inician las famosas campañas de boicot, que en realidad nunca se sabe qué tan fructíferas son, porque nunca he escuchado de una campaña de boicot que haya terminado rompiendo un juego o tirando no, un estudio abajo. La realidad es que en su mayoría tiene mucho más éxito, si se quiere, la viralización de información positiva que de información negativa. Sí. A ver, todo el mundo sabe que el Five Nights at Freddy's, por ejemplo, se convirtió en lo que es casi únicamente porque lo jugó Markiplier y PewDiePie. Claro. O sea, la realidad es que si ese juego no lo jugaban esos dos flacos, pasaba desapercibido. Totalmente. Porque está muy bueno, todo lo que quieras, pero no lo conocía ni su madre hasta que lo jugaron esos dos. Y de repente explotó y todos los youtubers lo estaban jugando y todo el mundo lo jugaba. Y no eras nadie si no sabías quién carajo era Freddy. Claro, sí, uh-huh. sí, tal cual. O sea, yo creo que de la misma forma, si hubiesen tratado de hacer una campaña negativa, y yo lo he visto con, por ejemplo, Angry Joe, que es otro reviewer bastante conocido, que él trató de hacer campañas negativas, entre comillas, contra juegos, y la realidad es que yo no vi que hiciera suficiente solas. Claro. Sí, o sea, dicen que cualquier publicidad es buena publicidad, y creo que viene un poco de ese lado de que decir que algo es una mierda lo único que hace es que la gente hable lo tenga de presente, eso. Tal cual. Sí. Claro, y capaz si sos alguien súper influyente y te preguntan sobre algo, la mejor forma de decir que es una mierda es decir que no te interesa en vez de solo bardearlo, ¿entendés? Sí. Pero fuera de eso diría que sí, o sea, lo que vos decís de que las cosas positivas son las que más se viralizan. No sé si positivas, pero sí interesantes, digamos. Porque ponele, hay juegos que son súper polarizantes, que hay gente que considera que son dieces y otros que consideran que son unos. Y sin embargo fueron éxitos comerciales porque la gente que consideró que eran dieces lo posteó en algún lado y se volvieron de culto, ¿me entendés? Y es debatible si son buenos o no, entre comillas. Por sí, ejemplo, obvio. El Deadly Premonition, que fue Jim Sterling y dijo que era la puta posta cuando todos los reviews eran bastante mediocres a malísimos. Jim Sterling le dio 10 en Destructoid. Y tipo, la gente que le gusta el humor súper loco y irónico y puteador de Jim Sterling, le dio una chance y a muchos les gustó, a otros no. Pero a los que les gustó se les pasó a otros y así se volvió de culto. No te digo solo por James Sterling, pero es como... Sí, sí. Es un caso. Nada, hay de todo. Igual, nada, me parece que personalmente está... O sea, el artículo era medio en defensa de la propia data. Porque el título del artículo decía... Llegó la data y tus scores siguen siendo relevantes. A mí me parece que no logró eso. O sea, a mí me parece que no es así. Es complicado hacer la conexión entre el título del artículo y lo que refleja, por lo menos a través de lo que estuvimos hablando, para nosotros el artículo. Claro, pasa que nosotros hablamos justamente del contexto social que el artículo ignora. Exactamente, creo que justamente... Sí, dale. Y o sea, perdón, la conclusión del artículo era... Si lo extrapolamos, podemos todavía lograr todo esto, bla, bla, bla. Y en un momento mismo el artículo decía que la recepción del público de estos datos suele ser más como... Ah, esos son números que usan los accionistas para determinar si poner plata o no en algo. Y para mí es eso, porque la verdad es que hoy, gracias a Dios, está pasando que la gente decide qué comprar por criterio propio o por recomendaciones de gente que aprecia y no porque... Un chabón le puso un número. Sí, a full. Nada, eso. Yo, en mi opinión, el artículo... o el título del artículo no puede ser más mentira. y nada, y me parece copado que se estén dando a conocer juegos que son interesantes y se salen del estándar. Y que los juegos que están dentro del estándar, que están buenos, siguen saliendo a flote. Y los que son una mierda... Mueran. Se están haciendo notar que son una mierda. Como, por ejemplo... Hace un año, quizás antes inclusive, pero digo, yo creo que hace un año, si salía un Assassin's Creed como el que salió este año, no era tanto quilombo como este año. El hecho de que estén las nuevas consolas, el hecho de que la gente esté hypeada por nuevas cosas y saquen un cacho de mierda y digan, todo el mundo está en contra de eso, ¿me entendés? Hace un año, cuando la consola todavía no había salido, o no sé cuándo salió, pero ponele que hace 2 años, era un juego más del montón y nadie se iba a dar cuenta. Iba a ser tipo, el nuevo Assassin's Creed, y se lo compraban y listo. Y hoy salió a flote, porque sí. es un juego de alto perfil que la peteó zarpado. Y la gente ya está, tipo, ya se comunica entre sí y dice, che, loco, esto es cualquiera. Martín, vos ibas a decir algo. Genial. Me olvidé. Ah, sí. Que. Que yo creo que el título del artículo. Lo que está tratando de decir es. Digamos. El bote se está alejando, pero todavía importamos un poco. Es como, todavía sirve. Claro, básicamente. Es tipo, sí, los números están bajando, pero todavía no es lo suficiente. Claro. Podemos seguir haciendo reviews. Una cosa así. Sí. Sí. Algo que se me ocurrió a mí ahora, a último momento, cuando vos, Nico, mencionabas el tema del hype y demás. Si nos ponemos a analizarlo un poquito más allá, también hay que tener en cuenta que hoy en día hay mucho hype, y mucho hype generado por no tanto el periodismo, pero sí por las mismas empresas. Hay que tener en cuenta que hoy en día las empresas es como que avasallaron un poco a todos los medios con la masificación de todas las redes sociales, y se metieron los mismos publishers a las redes sociales. Y si uno está suscripto, ya sea a un canal de YouTube, sea a un Facebook, sea a un feed de Twitter, lo que sea, cuando empieza la campaña de marketing es un bombardeo constante de información, de fotos, de imágenes, de trailers, y quieras que no, eso te socava la mente. Y bueno, eso fue lo que en definitiva creo que terminó pasando con el Unity, y después, por supuesto, le salió el tiro por la culata porque terminó siendo el desastre que fue. Sí, igualmente cabe destacar que las empresas, justamente, es un comentario aparte, ¿no? Pero se dieron cuenta de que las redes sociales estaban siendo muy influyentes y están probando nuevas formas de publicitar sus juegos. Sí. Que encima les salen más baratas, porque es tipo, por supuesto, usa este hashtag y capaz te ganas el juego. Y es tipo, la gente usa el hashtag, boom, de golpe todos ven todos los posts sobre el juego. Uh-huh. Como que gracias a la vida, la gente se está dando cuenta de cuando un post es legítimo interés sobre algo, y cuando me recompartiste el post que compartió, sí, Pepito, sobre el coso que compartió tal, porque capaz se ganaba una entrada a ver Interstellar. Y es tipo, bueno, macho, tipo, fue. Uh-huh. O sea, sí, entiendo. Y lo ignorás, y a la mierda. Y nada, me parece copado. Insisto, me parece copado que la gente se esté concientizando y que las empresas hagan lo que se les cante el culo mientras, porque nada, no la van a pasar muy bien si no lo hacen bien. Uh-huh. Me parece. Bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene algo más para aportar o decir? No, creo que está todo dicho. Perfecto, entonces, Nico, let's go. Yes. Bueno, con esa conclusión medio rara, vamos a pasar a la última sección del día de la fecha, que debería llamarse Ya casi estoy jugando al Elite, pero no, se llama Special Mode. Y acá estamos en el Special Mood, donde tenemos un par de cosas que recomendar, un par de las cuales son álbumes y otra es algo que no me acuerdo qué era. Pero bueno, Martín, sí, recomiende. Bueno, yo voy a recomendar dos cosas, de hecho, una que okay, escribí ahí y otra que no, que va a ser sorpresa para todos. Oh, holy shit. La primera es que Starbomb, la banda manejada por Ninja Sex Party y Igor Raptor, sacaron su nuevo álbum. Para celebrar que sacaron su nuevo álbum, Igor Raptor también sacó un nuevo video musical con una de las canciones del nuevo álbum. Oh, no lo vi. Sobre el Smash, así que está muy bueno. Bien. Véanlo, sí. Búsquenlo, compren el CD por iTunes. No y sean forros, felices. Denles dinero. Sí. Sí. Está en Spotify también. Está en Spotify también. Está en todas las formas que uno puede llegar a querer conseguir un álbum. Así que. Bien. Vayan. Excepto en formato álbum. No, sí. También está, de hecho. Bueno, está físico. Acá la venta. Acá la venta sí. No. Está complicado. Pero bueno, eso es una cosa. Y por otro lado, no relacionada para nada. Porque no quiero que justo quede mal. El juego de mesa Cards Against Humanity. Un juego de cartas. ¡Ah, sí, lo leí hoy, boludo! Sí, lograron venderle mierda a la gente. Literalmente, ¿cómo? Vendieron bullshit en caja. Y el bien. Dueño de la empresa dijo, gente, esto es mierda en caja, ¿eh? Se agotó. Perfecto. Se les agotó la mierda en caja. Y ahora está bien. El triple de su valor en eBay, por si todavía quieren tratar de conseguirlo. Genial. ¿Cuál es la recomendación? ¿Un post donde está eso? ¿O, sí, o que vayan y tipo, se rían de cómo quedó la humanidad. Bien, bueno, reírse por no llorar, diría. Sí, pero, igual pero hay que tener en cuenta que esto es el epítome de la sociedad norteamericana, ¿no? O sea, el hecho de comprar mierda en caja es más yankee que la mierda, justamente, en caja. Bien. El artículo, al final de todo, decía, creo que la economía va a estar bien, gente. Es muy bueno. Está muy bien. Genial. Mierda en caja. Es un posible título de capítulo. Perfecto, sí. Sí, me gusta, Bien. De hecho, lo voy a ir poniendo, así que Nico, si querés dar tu recomendación, y yo la mía la dejo para el final. Bueno, yo por mi parte tengo una especie de autochivo, pero no, porque es el álbum de un señor que se llama Juan Pablo Cavagnaro, espero que se pronuncie así, que el álbum se llama The Conjure of Arkvile, que Arkvile era un malo del Doom, para quien no sabe. Toma mate. Y, yo le hice la portada del álbum. Porque me pareció un desafío interesante a cambio de nada. Creo que va a ser la última vez que haga algo a cambio de nada, porque eventualmente tendría que empezar a cobrar esas cosas. Pero lo hice y me gustó cómo quedó, y me gustó cómo quedó el álbum del señor, y está disponible hoy a la venta y al futuro, digamos. Está para escuchar en Spotify, está disponible en iTunes y está para escuchar en una página que se llama Deezer, que es como deezer.com. Y nada, pueden escucharlo, es un disco de chiptunes, por eso el señor buscaba a alguien que hiciera una tapa en pixel art para machear el la tema, chiptunosidad, ¿no? Claramente. Y como varios de los temas tienen una inspiración tipo doomesca, de ahí viene el título del disco también, le hice una portada con un señor parado en una pila de huesos con un demonio atrás con ojos gigantes y el señor de una escopeta con no dos, sino tres caños, porque dije, si el Doom tiene una dual barrel shotgun, ¿por qué no ponerle tres? Perfecto. Y a la mierda. Así que nada, fíjense qué les parece, escúchenlo 8000 veces en Spotify y cómprenlo 4000 veces en iTunes, así capaz el chabón se hace millonario y se acuerda de mí y me tira unos mangos. Eso. Totalmente perfecto. Desinteresado. Exactamente. Bueno, y mi recomendación, que es la última recomendación que tenemos por el día de la fecha, dice que se viene Awesome Games Don't Quick 2015 desde el 4 al 11 de enero. Awesome Games Don't Quick es justamente parte de ¿cómo se llama esto? De Speedruns Archive, que es una página barra organización que se dedica a recopilar todas las speedruns de todos los juegos ever alrededor del mundo. Es como una especie de archivo mega gigante, donde toda la gente del mundo va mandando videos y gameplays y playthroughs y demás de distintos juegos, y ahí se va actualizando quién es el que tiene el récord actual de las distintas speedruns de los diferentes juegos. Lo que se anunció fue la fecha, desde el 4 al 11 de enero, como bien dije, de la primera de estas reuniones que van a hacer los chabones, donde se van a jugar algo así como 108.000 juegos. Bien. Tanto sea de consolas de antigua generación, como ser Super Nintendo, Nintendo Entertainment System, Nintendo 64, Sega Genesis, PC inclusive, DS, hay un montón de cosas. De hecho, una de las cosas más locas que vi fue un chamón que pasó, no me acuerdo qué juego de DS, y se habían armado todo un sistema loco que tenía como una especie de lupa mística que aumentaba la pantalla de la DS y lo filmaban directamente sobre esa lupa y se veía como todo agrandado y loco directamente en la pantalla. Eran épocas bastante precarias, ahora creo que tiene un sistema de captura posta para la DS, así que se ve mucho mejor. Pero bueno, la cuestión es que para los que quieran ver a gente jugando como los dioses y haciendo cosas que uno jamás pensaría en la puta vida hacer, como por ejemplo skipear 20 niveles de una en un juego, porque es gente que descubre esas cosas, pueden ver Awesome Games Done Quick del 4 al 11 de enero. Voy a dejar el link a la noticia donde está todo el cronograma de cómo se va a desarrollar el año que viene, y seguramente cuando esté en vivo el Twitch, ponga el Twitch acá en la recomendación y puedan verlo aquellos que les interese. Perfecto. Bueno, esas son todas las recomendaciones de la semana. Antes de decirles cómo contactarnos y recordarles que por favor no lo hagan por Facebook por ahora, quisiera primero felicitar a Derek Davidson, que ahora es locutor. El señor, a partir del día de hoy, se recibió de su carrera. Fuerte y es el aplauso. Un amigo de la casa. Y también al señor Marcio Rosa, que se compró una Wii U, randomly. Fuerte el aplauso. Así que, también. Bien por él. Así que, nada. Son exactamente el mismo mérito. Pero bueno. Ponele. Desde Spreadshot News queremos decirle a toda la comunidad que recibirse de locutor certificado es lo mismo que comprarse una Wii U. Exactamente. No, termina cualquier carrera. Así que dejen todas sus carreras y cómprense una Wii U y es lo mismo. Y listo. Accomplishment. Sí. Sí, bien, mensaje perfecto. Para la niñez. Exacto, sí. Para toda la gente que se quiera contactar y comunicarse con nosotros para hablar de cualquiera de todos los tópicos que hemos charlado en el día de la fequia, como ser, por ejemplo, cualquiera de nosotros, Nowloadings, que por ejemplo incluyen el Dragon Age Inquisition, Catering, Gunpoint, Dota 2, Oddworld, Master Reboot, Contrast o Hearthstone, o si quieren charlar de nuestro tema principal de discusión, que fue los review scores, importan, no importan, le dan bola a ustedes, no le dan bola a ustedes, hacen lo que se les canta el culo, escuchan a sus amigos, ¿qué hacen? Para hacer todas estas preguntas, menciones y o comentarios, pueden mandarnos un email a contact@spreadshotnews.com, pueden entrar a facebook.com/spreadshotnews y mandarnos, por ejemplo, un mensaje privado a través de ese medio, pueden sino también como forma alternativa entrar a spreadshotnews.com o .com.ar, y en los posts de este podcast pueden ir a la parte de abajo en los comentarios y nos dejan un comentario porque se meten con Facebook y está todo bien. Si no, también pueden pasar por Twitter y dejarnos 140 caracteres en @spreadshotnews. Tienen que ser, por supuesto, escuetos, sucintos y muy así comprimidos. Cortos. Eso. Nailed la palabra. Sí. Nailed it. También pueden suscribirse o darle follow a Guybrush Rule, donde nosotros recomendaremos juegos que estén por debajo de la línea de los $20, como dice la regla de oro del pirata rubio. Porque rubio, ¿qué va a ser? Si no, sí, pelirrojo. Estamos muy elocuentes hoy. Hoy es todos. Una cosa que viene, una ametralladora de la elocuencia está por detrás nuestro. Sí. Feed de nuestro podcast. En iTunes pueden buscarnos como Spreadshot News. Todos los jueves automáticamente se actualiza su feed y lo tienen disponible en sus dispositivos manzanátiles. Pueden pasar también por spreadshotnews.com/podcast, copiar ese feed y ponerlo en cualquier otro dispositivo no manzanátil, en su reproductor por castil favorito. Pueden también pasar por iVoox en ibcortaoox.com, poner Spreadshot News todo junto y sin espacios, y nos encontrarán ahí místicamente. ¡Videomagia! La videomagia se hace presente a través de youtube.com/spreadshotnewstv, donde Martín está así como ametrallándolos a todos con 72.548 videos por hora. Y este, Nico está haciendo lo propio. Y yo de vez en cuando aparezco y digo: hola, Bayonetta, brujas con pelos y esas cosas. Por otro lado, bien, también está twitch.tv/SprechetNews, donde en algún momento de acá hasta que comiencen la temporada oficial de Ultra Beams, capaz en marzo o abril, no sé cuándo vamos a ver, se produzca así como una especie. Sí, se produzca así como una especie de encuentro galáctico interplatanario de nuestras tres personas en alguna de las casas, donde se produzca una emisión o no de un Ultra Beam. Bien, eso es todo por el día de hoy. Te agradecemos, Martín, por unírtenos. Quizás la próxima conduzcas vos el programa, porque ¿por qué no? Y hago una palabra para los oyentes, no sé si tenés. Nunca cambian. Excepto vos, Maxi. Perfecto. Vos cambiás. Bueno, perfecto. Y yo lo único que tengo para decir es que ha sido un placer conocerlos a todos. Me voy al espacio, váyanse todos a la concha de sus madres. Como una buena despedida digna de Nico, sí, nos manda a todos a la concha de nuestras madres. Yo no voy a hacer eso. No voy a decirles que nunca cambien. Mientras Nico saluda, se sube a la nave, vemos cómo se cierra la compuerta. Chau, Nico, no te olvides de traer alfajores, te lo pido por favor. Alfajores, capitán del espacio, el mejor alfajores. Y nada, quería simplemente despedirme diciendo que si algún día alguien agarra un podcast nuestro y dice: qué lindo podcast, caramba, caramba, creo que va a ser algo muy bonito. Y caramba, qué bonito la vecindad del Chavo y esas canciones tan hermosas que recordaremos capaz en otros momentos del pasado. Hoy estamos llenos de ACB. Uf, no te das una idea. Maxi, está bien, ya lo lograste. La música ya está arriba. Ya lo lograste. Bueno, para que siga escuchando el día sábado 20, está ¡es verdad, boludo! Argentina Podcastera del Podfest. Se pueden suscribir en podfest.com.ar. Y ahora vuelve a subir la música otra vez. Sí, y termina el capítulo. Sí. Una cosa más. Y me voy al fucking espacio. Para. Martín tiene que decir algo. Una cosa más. De la cosa esa podcastera, que van a estar Maxi y Nico, y quiero que todos usen hashtag un sueño para Martín, así yo también puedo estar. Bien. Un sueño para Martín. Me gustó. ¿Por qué no una silla? Me gustó mucho. Sí, una sí, silla sí, del sueño. Importa. Un sueño de silla. Pero hashtag. Puede ser una silla con nubes, porque una silla con sueño puede tener nubecitas alrededor. Me encanta. Me encanta. Perfecto. Queremos una silla con nubecitas.